¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 32 del 22 de marzo de 2018 y ayer, como puse en Twitter, no hice podcast porque estaba ya bastante hasta el gorro del monotema de la semana que ha sido, por supuesto, Facebook y todo el escándalo que ha surgido a raíz de todo lo que se ha descubierto de Cambridge Analytica, esta empresa que, bueno, que ha conseguido recolectar millones de datos que utilizó para campañas políticas y que, bueno, teóricamente tuvieron influencia en las elecciones, en varias elecciones, en varios países, pero sobre todo se habla de las elecciones en las que ganó Trump y también en el proceso del referéndum que dio lugar al Brexit. Bueno, ha habido más noticias durante el día de ayer y durante el día de hoy, por supuesto, porque Facebook por fin habló y ha seguido hablando después de eso. Y el problema de que haya hablado es que no ha dicho nada. Ha sido un discurso pues bastante vacío, ha sido bastante poco humilde, aunque sí que ha reconocido que han tenido un problema con privacidad y cómo han gestionado el tema. No se ha disculpado de forma clara o lo ha esquivado disculparse, aunque sí que lo ha dicho en alguna ocasión en alguna entrevista que yo he visto, pero no de forma patente y desde luego no en su post en Facebook, por ejemplo. No lo dijo de forma patente, creo que en la entrevista con la CNN sí que dijo lo siento, pero no ha sido una disculpa como más un bueno, sí que ha habido un problema y lo vamos a arreglar. Bueno, una cosa que ha pasado. Entonces se echa un poco mucho la culpa a Cambridge Analytica por lo que ha hecho, a Alexander Kogan, el investigador, el científico de datos que consiguió los datos. Y bueno, y eso ha sido un poco todo. Ha sido muy decepcionante ver lo que ha hecho porque, bueno, todo ha sido un poco pues discurso de futbolista, palabras vacías. No, lo mismo hubiera dado que hubiera hablado y que no. Y entonces mi primera pregunta hubiera sido, si lo hubiera podido entrevistar yo, ¿por qué ha tardado tanto en responder? 3 días desde que apareció todo el escándalo el lunes, pero me hubiera dicho que probablemente que tenían que valorar todo el tema y ver cómo iban a solucionarlo. Bien. Y la segunda pregunta y más importante es ¿por qué no hicieron nada antes? Porque este tema se descubrió en 2014-2015, ya se sabía lo que había hecho Kogan, ellos habían detectado que había una grandísima cantidad de datos recolectados y no simplemente les pidieron que los borraran y había una casilla para borrarlos que no significaba nada, simplemente como que reconocían haberlos borrado, pero esos datos ya estaban por todos lados, como afirmó Christopher Wiley, que fue quien desveló todo. Y Facebook no hizo nada, absolutamente. Se asumió, a lo mejor, que iban a ser utilizados de forma para fines académicos, como prometía Kogan, pero evidentemente no. Acabó vendiéndolos y acabaron usándose para lo que se han usado. Entonces, bueno, pues ahí Facebook tiene parte de culpa importante. De nuevo, insisto, creo que lo he dicho en el post, en Twitter por lo menos, la culpa evidentemente aquí no es solo de Facebook, y Facebook es una herramienta que unos pueden utilizar mal. Ellos la han diseñado mal. Está claro que hay un fallo en cómo tienen pensada la privacidad, los permisos de privacidad que tienen por defecto. Ahí hay un problema que han ido, digamos, corrigiendo en los últimos años, pero no está bien, no está bien. Es lo que ha pasado es a raíz de todo eso que permitían hasta hace poco y que no han logrado corregir o mirar a tiempo, y hasta que no pasan las cosas, pues no se dan cuenta. Entonces ahí ha habido un fallo de Facebook evidente. Cambridge Analytica, pues yo evidentemente con todo lo que han hecho y las sospechas que hay, espero que desaparezca como firma y que les metan un buen puro, y veremos a ver qué sucede en adelante. Pero mi sensación, y lo ponía ayer en Twitter cuando hablaba de que no iba a hacer el Incognicast, es que bueno, Facebook no le va a pasar absolutamente nada. Esto va a ser una pequeña tormenta, un pequeño tropezón, pero dudo que una red social con 1.400, 1.500 millones de usuarios se ve afectada de forma dramática en este tema. Entonces, bueno, pues probablemente sí que pierda algo de credibilidad, algo de confianza, pero los seres humanos somos bastante malos a la hora de acordarnos de estas cosas. Y como nos puede la comodidad y nos puede un poco el poder seguir utilizando lo que usábamos sin que nos lo quiten, pues al final perdonamos ese tipo de cosas o digamos que las olvidamos. Entonces, bueno, pues es un poco triste de todo lo que ha pasado, pero dudo que, como digo, haya efectos graves en Facebook. Y ahí termina un poco el tema destacado del día, que es un poco, como digo, monotema aburrido y cansino, así que lo dejamos ahí. El otro tema importante de la semana, el del accidente de Uber, del coche autónomo de Uber, hoy publicaban, o ayer a última hora en España, publicaban el vídeo que capturó la cámara interior del coche. Y bueno, se aprecia, por lo menos en el vídeo que han publicado ellos, se aprecia como el coche iba a una velocidad que de repente la bici sale de la nada y realmente, bueno, pues pasan varias cosas. Una es que la conductora de respaldo, la conductora humana que iba para tomar el control si fuera necesario, iba como mirando el móvil, iba mirando para abajo todo el rato y cuando mira para arriba por fin un segundo antes de que pase, es imposible que pudiera reaccionar y tomar el control. Es humanamente imposible. Y la otra cosa que pasa es que hay muchas dudas en torno a ese vídeo. Primero, porque parece que está demasiado oscuro. Había vídeos tomados por la noche de otros conductores que decían que la carretera no parecía estar tan oscura, pero es que además daba igual que estuviera oscura o que hubiera poca luz o que los faros no estuvieran puestas las largas, porque ahí el responsable de la detección de problemas no son las luces o las cámaras, es el LIDAR, el sistema de radar que permite detectar objetos. Se dice que hasta 200 metros de distancia, lo que hubiera dado margen de sobra para que el coche detectara a esa persona cruzando, que también tiene narices la cosa que no mirara antes de cruzar y no viera los faros del coche, que iba a 65 kilómetros por hora, y que cuando cruzas una carretera al ritmo que ella parecía que lo estaba haciendo, que se aprecia que lo estaba haciendo, pues lo estaba haciendo con bastante tranquilidad, probablemente también distraída, mirando el móvil o lo que fuera. Entonces ahí es una tragedia que evidentemente ella tiene parte de culpa, pero el coche, se dice ahora que quizás el sistema del LIDAR estaba desconectado, desactivado, porque estaban probando un sistema auxiliar o algo así. Y bueno, como la investigación sigue en curso y Uber todavía no ha dado datos claros, pues va. Yo creo que Uber ahí tiene un problemón gordo, porque aunque parecía que efectivamente la mujer que ha sido atropellada tenía parte de culpa por aparecer de la nada, sin mirar y tal, y cruzar por un sitio que no era el adecuado, pues el coche de Uber o la tecnología de Uber se supone que debía podido haber hecho algo más. No sé si frenar a tiempo o minimizar el impacto, pero quizás se esperaba más de ese sistema LIDAR si es que estaba activado. Así que hay problemón para Uber, para toda la industria del coche autónomo, que esperemos, como decíamos, que compartan esos datos para que otros fabricantes pues puedan aprender de esa tragedia y que no se vuelva a probar. Y ya pasamos a noticias breves y rápidas, que hay unas cuantas también apuntadas, algunas de ayer, que me sorprendió el análisis del primer portátil equipo con basado en ARM y con Windows 10 para ARM, el Asus Nova Go, que daban, bueno, en Engadget, por ejemplo, que he enlazado la review, esas primeras impresiones, daban una valoración muy positiva de un equipo que efectivamente cumplía con lo que decía, que es autonomía muy, muy larga, muchas horas sin que se te apague el ordenador y te aguante la batería. Y luego el tema de la conectividad, siempre conectada a una red de datos, pues puede ser muy interesante para usuarios móviles que no tienen que depender de wifi y de historias, así que pueden estar siempre pues accediendo a sus cosas sin problemas. Entonces, por ahí muy bien. Y lo que sorprendía en negativo de esa review, pues parece que era que un equipo así, que es como casi como un móvil convertido en portátil por el módem y por otras cosas, no tenga puerto USB-C, que es una cosa curiosa, y que bueno, que podían haberla quizá añadido como compatible, como de forma paralela a un puerto USB-A normal. En otra noticia breve, y esta es de hoy, en Best Buy han anunciado que dejan de vender móviles de Huawei. Esto es, bueno, claro, efecto colateral de todas esas políticas proteccionistas, anti-espionaje, anti todo de Trump, y bueno, una forma más de impedir la competencia en un país con la excusa de ese espionaje industrial, espionaje de todo tipo, que yo creo que es, no sé, a mi juicio, exagerado y que no ayuda a la competencia. Y al final ese proteccionismo de la industria americana y de impedir que se vendan productos de una marca tan potente como Huawei, me parece algo realmente tremendo. Más cosas. Está habiendo conferencia de desarrolladores de videojuegos, la GDC en San Francisco. Está habiendo muchas cosas de ray tracing, de cómo novedades en Microsoft, en Nvidia y en AMD que han sacado cosas. Ha habido vídeos que han sacado los de Epic Games con el motor de Unreal Engine, que son estupendos. Pero una de las cosas interesantes que ha salido es el tema de la realidad virtual y cómo se ha vuelto a activar un poquito, porque, por ejemplo, Oculus ha salido con las Oculus Go, sus gafas independientes, standalone, los llaman en inglés, esas gafas que no necesitas ni un móvil para usarlas ni tampoco conectarlas a un PC, porque las gafas ya tienen procesador, tienen pantallitas, tienen todo para que la experiencia sea totalmente independiente y autónoma. Entonces estas gafas van a salir por $200 y las primeras impresiones que han dado quienes las han probado, que han sido varios medios, son muy buenas, la verdad. Me ha dejado sorprendido que han dado muy buenas sensaciones las pantallas, que son de mayor calidad que las de las Oculus Rift o las HTC Vive, aunque los juegos son menos potentes o menos definidos porque la potencia del procesador integrado pues no puede competir con los procesadores que, por ejemplo, disfrutan cuando nos conectamos con las HTC Vive o las Oculus Rift, pero parece que los juegos y las experiencias tienen una calidad fantástica a nivel visual, una resolución que no tenían o no podían tener hasta ahora, y por ahí un salto importante. Y la verdad es que yo me pregunto si quizás tanto los dos extremos, tanto uno como el otro extremo que habían aparecido, la realidad virtual, digamos, de palo, barata, la de Cardboard, la de los Samsung Gear, incluso esa realidad virtual por debajo de los $100, que bueno, que es accesible a todo el mundo y efectivamente permitía dar ese primer paso para conocer qué te podía ofrecer ese campo, no sirve de mucho, y tampoco parece que sirva de mucho esa realidad virtual de alta gama que te ofrecen Oculus Rift, HTC Vive, y que exige un PC potente y que tienes experiencias muy buenas, pero que también te exige un coste elevado y muy engorroso además por estar conectado siempre a cable. Entonces, este formato independiente de las standalone parece interesante y quizás por ahí haya futuro. Eso de poderte mover, de hecho ahora se van a comercializar en el futuro las gafas independientes, pero con 6 grados de libertad, los famosos 6DOF, que lo que permiten es pues que no tengas que tener ningún dispositivo de seguimiento externo como utilizan las HTC Vive o las Oculus Rift para monitorizar tu movimiento, tanto el de la cabeza como el de tu cuerpo y el de tus manos, y para hacer un seguimiento más preciso. Bueno, pues hay gafas independientes que ya lo van a conseguir, que van a ser más caras todavía. Creo que las Mirage de Google van a salir por 400, también hay Lenovo está ahí en ese tema. Entonces van a ser muy caras y no sé si eso va a aportar grandes diferencias. Pero desde luego las Oculus Go parecen un movimiento interesante dentro de ese segmento, que bueno, que era incómodo, caro o cómodo y barato pero malo. Entonces con estas Oculus Go parece que puede haber una tercera vertiente interesante para el tema de las gafas de realidad. También apareció ayer, y creo que no lo comenté en el podcast del día anterior, el tema de AMD y cómo ha corregido o va a corregir las vulnerabilidades a los problemas de seguridad que aparecieron la semana pasada, que parecían ser muy graves y que al final, bueno, existen, se ha confirmado que existen y que funcionan como la empresa que lo sacó decía, pero se van a poder corregir de forma teóricamente fácil a través de una actualización de la BIOS. No va a haber impacto en el rendimiento de los equipos una vez aplicadas esas actualizaciones, que es algo que sí que ocurre en algunos casos, aunque sea poco, con Meltdown y Spectre, las otras vulnerabilidades que se descubrieron primero en Intel y que luego también se vio que afectaban a micros de AMD y a micros de diseño ARM. Y entonces, bueno, pues parece que el susto, que era bastante gordo inicialmente, o eso aparecía en apuntar tal y como lo había presentado CTS Labs, pues no es tanto, y parece que no va a ser para tanto la cosa, así que por ahí respiramos un poquito más celos. Y también ayer a última hora apareció una noticia curiosa, es con las declaraciones de Jack Dorsey sobre Bitcoin. Jack Dorsey es creador de Twitter, actual CEO, y también creó Square, que es una empresa de pagos tipo PayPal, que funciona como un tiro en Estados Unidos, aquí no se conoce demasiado, pero bueno, que es un tipo que es bastante crack. El caso es que Dorsey tiene otra afición y es la de invertir en criptodivisas, ha invertido en Bitcoin, es conocido, y ha dicho recientemente en una entrevista con The Times que Bitcoin va a ser la única moneda del futuro, que Internet va a necesitar una sola moneda y que esa moneda va a ser Bitcoin. Bueno, las declaraciones son sorprendentes viniendo de alguien que teóricamente conoce muy bien el mundo de la tecnología y que también debería conocer muy bien qué limitaciones, qué ventajas y qué desventajas tiene la plataforma Bitcoin, que para mí al menos son evidentes y desde luego ahora mismo como medio de pago no es viable. Tiene limitaciones importantes en número de transacciones, en transparencia, en anonimato, que es una de sus características y que quizás no es deseable en el mundo de las transacciones que manejamos normalmente con dinero fiat y con pagos electrónicos normales a través de tarjetas Visa, por ejemplo, o Mastercard. Y bueno, pues ahí hay un debate sobre si esto es posible o no. He hecho un tema esta mañana en el chat, que ha habido declaraciones siempre en los últimos meses y años de grandes personalidades en el mundo de la tecnología y de las finanzas sobre este tema. La mayoría creen difícil que Bitcoin se convierta en una moneda como tal, una moneda de pago electrónico, y que para eso de hecho han salido alternativas que están pensadas específicamente para pagos electrónicos y que bueno, utilizan su propia cadena de bloques, una estructura distinta y que bueno, que parece que son más viables para ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es curioso cómo Dorsey defiende esa postura y lo hace probablemente de una forma también un poco, bueno, de avispillas, porque el tipo ha invertido 2,5 millones de dólares en la plataforma Lightning. Es un protocolo que está desarrollando una empresa que se llama Lightning Labs y que permitirá aumentar, entre otras cosas, el número de transacciones por segundo que se realizan a través de Bitcoin. Va a sacar parte de los datos de esas paquetes que se transfieren con Bitcoin, que lo hacen muy pesado todo, y con eso teóricamente se va a mejorar un poco. No solo va a cambiar la estructura de los paquetes, sino que también va a cambiar la forma en la que se verifican esas transacciones, porque va a ser una especie de cadena de verificaciones que va a evitar gran parte de la carga que tiene ahora la verificación de las transacciones en vivo. El caso es que, bueno, Dorsey cree que se va a convertir en la única moneda del mundo y que va a hacerlo además en los próximos 10 años. Es verdad que es un plazo razonable para que haya un cambio importante, pero Bitcoin, recordemos, apareció aproximadamente hace 10 años, fue cuando se publicó el paper, y desde entonces es verdad que ha avanzado mucho, pero no ha avanzado desde luego como modelo de pago. De hecho, cuando empezó a utilizarse como medio de pago, fue muy al principio y luego pronto se vio que no funcionaba como medio de pago por el tema de las comisiones, lo que tardaban las transacciones. En fin, era muy engorroso para los usuarios acabar pagando en Bit. Pero bueno, oye, si funciona, pues nada, ya sabéis, meted unos euritos en Bitcoin y quién sabe si dentro de 10 años os podéis comprar un Ferrari o cualquier otra cosa que... La última de las noticias breves del día, y ya termino con esto, es la de una que a mí me da un poco de tristeza, y es la de GoPro, que ha decidido licenciar su propiedad intelectual y su tecnología para que terceras partes puedan usarla. Ha habido ya un fabricante de equipos de vídeo que por lo visto va a utilizar esa tecnología, ya han llegado a un acuerdo, y a mí me parece una salida de GoPro, bueno, una salida de perdedor, una salida de una empresa que no ha logrado diferenciarse y no está logrando diferenciarse con sus productos, y en vista de ello pues intenta salvar parte del honor y va a intentar, bueno, pues monetizar esa propiedad intelectual vendiéndosela a terceros, que es una solución que, bueno, quizás a corto plazo pueda tener sentido, pero que yo creo que a largo plazo tiene difícil que funcione, porque hay mucho competidor en el mundo de las cámaras de acción. Es un segmento que yo creo que está un poco saturado, demasiado maduro, y en el que, bueno, los fabricantes no están aportando, o sea, nada demasiado diferencial, ni GoPro respecto a otros, ni los otros respecto a GoPro. Entonces, ante eso, supongo que el factor precio, y los chinos aquí saben mucho, pues lo hace que la competencia sea muy difícil. Así que por ahí GoPro parece que tiene un camino difícil en el futuro inmediato, y esperemos que logre hacer algo que la salve de la quema, pero de momento no parece que sea. Y ya está, chicos, yo creo que ha sido un capítulo interesante, salvo por el tema de Facebook, que es un poco rollo, pero bueno, ya sabéis, es lo que hay, es la actualidad del día y hay que contar. Y con esto me despido, espero que seáis buenos y que lo paséis muy bien, y hasta mañana. Saludos.